Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 78 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar, como ya sabéis. Esta semana ha sido durilla porque tras pasar unos días de vacaciones hemos vuelto a las ocupaciones habituales y nos hemos encontrado pues muchas cosas por hacer. Sobre todo deberes. Sí, bueno, deberes y alguna otra cosa. Buenos días, Ethan. Hola, hoy un poco de descanso para grabar el programa, por lo menos algo es algo. Venga, no seas llorica, que además hoy tenemos invitado otra vez. Esto está siendo una costumbre, no sé, que nos gusta en la Osera. ¿Estáis oyendo música? Estamos oyendo música. Hola, Marco. Sí, Marco también está por aquí, sí, suena música. Y hoy estás crecidito, ¿no? Como para no estarlo. Es la primera vez que nos felicitan por la selección musical del programa 77. Bueno, eso lo dejamos para comentar luego. Ahora cuéntanos, ¿qué música escuchamos hoy? Hoy una banda sonora clásica de los 80. Y ya que esta vez la película, la que ha elegido nuestro invitado, sí que tiene buena música. Y entonces hoy tenemos... O sea, no tienes que inventar. No, tengo que inventar. Hoy cortes, con lo cual la fastidiaré. Y adiós a los agradecimientos, a las felicitaciones. Hoy cortes musicales de los Goonies. Y hablando de nuestro invitado, Mariluz, ya que lo has traído tú, ¿por qué no lo presentas? Pues sí, pues comentado que teníamos invitado y es Sergio Antón. Bienvenido, Sergio. Hola, buenos días. Que se ha elegido la película Los Goonies y que además está muy metido, bueno, no sé, hasta donde puedes, hasta donde el tiempo te lo permite, en todo el tema de rol. Uh-huh. Y bueno, nos va a comentar, luego lo vemos con detalle, pues tienen un blog y bueno, nos contará cosas muy interesantes. Y ha traído unos cuantos libros para comentarnos. Sí, nos va a faltar tiempo. Nos va a faltar tiempo otra vez, nos va a pasar como la semana pasada, ya verás tú. Vamos rápido con el feedback entonces, si os parece. Claro. Ethan, del programa 76 todavía nos quedaban algunas cosas pendientes. Archie recordaba que las tortugas ninja también en el lenguaje soez. Sí, que ella también recordaba el tema del lenguaje soez que comentamos en el programa. Sí, bueno, tuvimos una crítica anoche, ahora comentaremos también que estuvimos en las Pod Nights, que Knocker nos dijo que era muy fan de las tortugas ninja y a ver qué era eso de que no eran tan malas. Que no eran tan malas, sí. Pues sí. Luego había otro invitado que nos daba la razón, que sí, son malas. Sí, que son malas, es que son malas. Bueno, y por cierto, también hablando de Archie con este comentario que hizo del lenguaje de las tortugas ninja, pues que le deseamos que se recupere, que está un poco pachuchilla. Sí, está aprovechando ahora para leer mucho en la cama. Sí. Está pachuchilla. Pues nada, que se mejore. Ya, dentro de nada, la tenemos por aquí otra vez. Y pasamos al programa 77. Supervivientes y Dogos MLG lo retuitearon. Bueno, la fosa del Rancor, Supervivientes de Endor y Dogos, que nos lo retuitean siempre y nosotros se lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Y bueno, una puntualización que nos hicieron sobre lo que comentamos del parking del IFA la semana pasada por el Salón del Manga. Pues eso, para aclarar que, aunque sí que efectivamente vallaron una parte, que había un descampado al lado, el descampado era de ellos, ¿no? IFA. De IFA, sí. De ellos, sí. No del Salón del Manga, sino de IFA. Vallaron algo que era suyo. O sea, tenían todo el derecho del mundo a vallarlo, aunque eso no formaba parte del parking, ¿no? No tanto derecho a cobrarte 3 euros por aparcar en un descampado. Que el descampado era suyo, que igual dimos a entender que se habían colado en un poco de terreno, parte ilegal, y no. Era suyo, suyo, suyísimo. Vale. Lo de saltarte la línea del guión es por fastidiarme, ¿no? Sí, porque voy por libre, pero tú estás ahí al tanto y pues alá, apunta. Y como me atañe a mí, pues dices, esto no lo digo porque te sube el ego. Te estás regodeando y entonces tampoco hay que darte demasiado bombo. A ver, los comentarios siempre son, ay, cómo mola Ethan, qué bien lo hace. Ay, Mariluz, qué voz tan bonita. A mí ni puñetero caso. Vez que hablan bien de mí... Se nos va a quedar corto el tiempo. Sí. Venga, dilo tú, o no. ¿Quieres que lo diga yo y así tú puedes hincharte como... Le agradecemos mucho a Barlov el que en el programa de... en iVoox, en los comentarios de iVoox, le gustó mucho la selección musical del programa anterior, que hice a base de intros de animes, además los conocí a todos. Os iba a decirte, digo, a mí lo que me chocó, bueno, desde la ignorancia que me caracteriza, ya lo sabéis, me chocó que dijo, has puesto el trozo de no sé cuántos del tercero. Tampoco eran especialmente rebuscados, eran bastante animes bastante populares. Sí, pero me sonaba igual que... Sí, vale. Ya, y a él no. Yo de anime no conozco nada, con que fíjate tú. Tú te quedaste en Bola de Drag. Sí. Y luego en Mazinger Z. Y además nos felicitó de que en general las músicas del programa le gustan, lo cual es muy de agradecer. Bueno, y un artículo en la web que pusimos. ¿Y Santa has dormido? No. Es un artículo sobre el final de Cougar Town. Ya comenté la semana pasada que había terminado la serie y le subí un articulito un poco pues comentando el final, comentando un poquito la serie, un poco por encima y recomendándola mucho. Bueno, y ahora vamos con novedades que hay por aquí. Sí. ¿Quieres hablar primero de los nuevos amigos de Facebook o porque me salto a la primera línea? Claro. O la biblioteca. Hola, pues que próximamente, bastante cerca de ahora, van a hacer la biblioteca invisible. Si no pasa nada, el viernes día 1 nos meteremos en el estudio con cinco amigos lectores para cada uno comentar un libro, y va a ser el primer podcast además es uno de los poquísimos que hay en la podcastfera exclusivamente sobre libros. Será cada invitado traerá el libro que ha leído y lo comentará, sin más. O sea, no es un club de lectura, simplemente pues es hablar del libro que nos ha gustado últimamente. Y si algún oyente quiere unirse o... Pues tenemos en Facebook, tenemos la página web de la Biblioteca Invisible, y en los puntos de contacto habituales de La Osera, arroba Canal Osera en Twitter, o arroba Osera Podcast en Twitter, o en Facebook, o en la página web de Canal Osera, un mensaje, un correo a canalosera@canalosera.com. Y os unimos siempre a la fiesta, faltaría más. Un mensaje en una botella, una paloma, sí, como siempre, lo que sea. Bueno, tenemos nuevos amigos en Facebook. Alaizan, dale. Que son Sandra Boix García, Juan Antonio, Dinamita el Juego y Alipod. Gracias a todos. Me pondré a hacer ositos, lo prometo. Voy un poco lento, pero lo haré. Ositos de bienvenida. Sí, llevo una semanita un poco... ¿Ajetreada? Ajetreada, sí. Y hablando de Alipod... Ha salido... un nuevo podcast. Que es Alipodcast, que en realidad lo que es un... Casi lo podríamos llamar un metapodcast, porque es el podcast oficial de la... Metahumano. Sí. Sí, como Flash. De la Asociación Alicantina de Podcasting. Y bueno, la idea es... todo lo que se haga bajo el paraguas de la asociación, pues como el que ya han subido de los que se grabaron en el Salón del Terror, que en uno de ellos estuve yo, también grabó el despacho del Dr. Berman, grabó bastante gente por allí, grabó Plan 42. Hot Factory, salón por ahí también. Sí, bueno, Hot Factory grabaron, pero no grabaron su propio programa. Pero aparte, si en un evento donde vas como Alipod grabas tu programa, lo subes a tu página, y además lo subimos a Alipod, porque la idea de la asociación es promocionar el podcasting, recordar. Iba a decir, no, la puntualización Mariluciana, ¿no? Que a todo esto, Alipod es la Asociación Alicantina de Podcasting, por si... Gracias. Nada. No. Ahí queda mi apunte de la semana. Y bueno, si os gusta escuchar podcast o tenéis algún podcast y queréis más información, poneros en contacto con nosotros, que ya os desviamos a la asociación. Es un proyecto muy interesante. Anoche estuvimos en las terceras Pod Nights con un montón de podcasters, conocimos a gente nueva, parece mentira. Y recordemos que no solo es de podcasters, sino es de podcasting oyentes en general, y entonces teníamos oyentes sí, ahí sí también. O sea que... El peligro de ser oyente es que todos nos tiramos a darles tarjetas, folletos, sí, tal, de escucharnos, de hablamos de tal cosa. Nos gusta compartir nuestras experiencias. Y por último tenemos también, para que recordemos que por Google Plus también existimos, aunque poco, porque no damos abasto con tanta igual, red social. Es igual social que el Tumblr, que también lo tenemos ahí, de vez en cuando ponemos cositas. Pues nada, que Lucas LZ nos ha añadido a sus círculos, así que nos podéis añadir a todos los círculos, cuadrados o todo lo que queráis de Google Plus también. Vamos con las cositas de la semana. nuestra mini sección de las cosicas de la semana. Pues eso, rápidamente, es algo que hayamos visto, hecho, leído esta semana que podamos comentar. Ethan, ¿a qué te apuntas? A la serie Scorpion, porque el último capítulo que vi estaba curioso porque algunos personajes se van y quiero ver cómo acaba eso, cómo acaba el problemilla. De hecho, ya tenemos el siguiente listo para verlo. A ver cómo acaba la cosa. Bueno, el mío es la nueva aplicación del Club Vips, que me ha llegado por ahí. Poco puedo contar de ella porque me falla, entonces o sea, eso ha sido una mala experiencia. De entrada no es una buena aplicación. No, y creo, viendo los comentarios de la gente, yo creo que era la 51 que me descargaba, vi 50, dije 50.000, no, 50. O sea, es que eres un poco precipitada. Sí, a mí me llegó la propaganda y dije, voy a ver qué es esto. Tiene buena pinta, cuando funcione, supongo, y igual es mi móvil, o sea, es un BQ, pues igual con los BQ falla, o yo qué sé. Pues tiene buena pinta porque tiene promociones, las tienes ahí directamente y no tienes que andar con cupones y descargándote cosas e imprimiendo y demás. Puedes hacer pedidos en cualquier sitio obviamente del Club Biz para luego recoger. Lo haces, lo pagas y ya lo tienes recogido. Hay una especie de estos de monedero que puedes montártelo ahí súper seguro. O sea, buena pinta tiene, la idea es buena. Pero si de momento técnicamente no, no tira mucho. Sí. Yo, una aplicación también que me he desinstalado, que es un juego que se llama Arcanox, que es un juego que está entretenido, me ha tenido enganchado. Ya te lo has desinstalado. Ya me lo he desinstalado. Chimpún. Lo he tenido tres semanitas o un mes y pico que me ha tenido un poquillo enganchado, porque estuvimos probándolo a ver si lo comentábamos en el programa, pero... Yo ya, no me lo desinstalo. Tú no te lo desinstales, faltaría más. Aquí... Este es un país libre. Bueno, no del todo, pero casi. Y bueno, y otra cosa que quería comentar es la serie Daredevil de Netflix, que a ver si os gustan las series así intensas y dramáticas y fuertes. Yo todavía no la he terminado porque no es de esas series que está pensada para verla de un tirón, pero agobia un poco. Entonces prefiero dejar pasar un poquito entre capítulos porque es intensita. Para ser de Marvel no es estilo... con muchos puntos cómicos, estilo de las pelis Marvel, sino claro, es más... No es para que la vea Ethan. No, esa no es para que la vea Ethan, no. Pero es una muy buena serie también. Es una serie excelente. Uh-huh. Y vamos... Sí, yo creo que ya está bien de darnos vuelta minutos, nosotros solos. 19 minutos. Vamos a hablar con nuestro invitado que ya, que ya está, tendrá ya ganas. Toca. Bueno, pues como hemos comentado antes, nos callamos un poco nosotros, que ya está bien, y dejamos hablar a Sergio, que es nuestro invitado estrella de hoy. Además, oyente desde el principio, lo cual tiene mucho mérito. Sí, sí, le queremos mucho a Sergio. Bueno, pues sobre todo empezamos, si quieres, por tu blog, o vuestro blog, ahora nos cuentas, que se llama Juego de Monos. Sí. Y un poco cómo surgió la idea de... hacer un blog. Sí. Pues para empezar, digamos que somos un grupo de amigos que veníamos jugando de forma estable más o menos desde 2009, uh-huh. ¿Vale? Entonces seguíamos jugando más o menos una vez a la semana y fui padre. Ese maravilloso momento. Vale, entonces ¿qué ocurrió? Pues que el tiempo que tienes para ocio, pues lo empleas en otras más cosas que tienes en la vida. Vale. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor cuando yo tenía tiempo libre era cuando los demás no podían, o tenía un tiempo a horas intempestivas o cosas así. ¿Qué ocurrió? Pues que empecé a tener ansiedad de decir ¿en qué gasto yo este tiempo? No en qué gasto, sino cómo lo reconduzco. Y entonces, uh-huh. Pues al final opté por generar un blog. Al final le puedo dedicar tiempo a la hora que sea, porque es para mí. Uh-huh. Y fue por eso por lo que lo empecé en 2013. Uh-huh. Vale, y al final es un blog en el que simplemente ponemos tanto nuestros diarios de juego, o sea, lo que jugamos, pues lo escribimos porque nos gusta, no porque tengamos ningún tipo de pretensión, reseñas, que a raíz del nombre, pues Simio Reseñas queda más, uh-huh. más identificativo, ¿no? Más personal. y luego ya pues artículos normales de opinión o de consejos o porque lo valemos, no, o sea, no hay ningún motivo en particular. Y luego pues en los meses de noviembre nos sumamos al desafío de los 30 días. Es una iniciativa rolera en general, ¿no? Pues para todos los que tienen blogs, o bueno, este año también ha habido blogs. Uh-huh. Y graban o ponemos una entrada respondiendo una pregunta concreta cada día. Uh-huh. ¿Y eso lo organiza? Sí, algún... hay una editorial, realmente no sé si han llegado a publicar algún libro físico, uh-huh. Trasgotauro o Cano Goblin, y él, junto con no sé muy bien quién, propone las 30 preguntas, una por día, para cada año, y luego pues la gente directamente se suma. Uh-huh. En los comentarios hay una entrada principal en el blog de Trasgotauro y allí van poniendo los blogs o participantes y ahí está enlazado todo. Habrá que estar atentos para el año, este año. Sí, lo que pasa es que yo leí las preguntas porque Sergio ya lo comentamos off the record. Este tema, y es muy encaminado al rol, entonces no sé si nosotros seremos capaces de responder. Tenemos asesores. Bueno, eso sí, pero te dice, cuando es una partida larga, ¿cómo la reconduces? Pues ya verás tú como tú y yo reconducimos una partida larga de rol. Si no vas a jugar una partida ni larga ni corta. O sea, está, bueno, la yo cosa sí un que poco... he jugado alguna partida. Perdón, es verdad, tienes razón. Soy hace yo. 50 años casi he jugado una partida de rol. ¿Cuando tenías un año? ¡Qué gracioso! Eres muy gracioso, ¿eh? Y ya lo has hecho unos cuantos más. Bueno, sí, porque no lo hemos dicho, nos hemos puesto aquí, nos hemos lanzado, que realmente donde mejor os sentís es dentro del rol, o sea, ¿no? Vuestro mundo. Sí, a ver, son los juegos de rol. En el grupo hay de todo, o sea, originalmente éramos 12 adultos, ¿vale? Pero no a todos les gusta el rol. Entonces, inicialmente empezamos a jugar al rol, pero sobre todo parejas, pues seguimos quedando, a lo mejor un fin de semana, pues para hacer una cena, hacer una excursión o lo que sea, uh-huh. ¿Vale? Jugar a baloncesto, jugar a pádel, o sea, no nos ceñimos solo al rol. Ahora, en el blog, como normalmente soy yo el que escribe, por lo menos inicialmente, pues uh-huh. Lo fui centrando en eso, que realmente es lo que más me gusta. Luego, pues fue entrando más gente al grupo, por ejemplo, Widion, Gerardo, que es el que escribe las simioreseñas, uh-huh. O bueno, Nacho, que ahora mismo está en Madrid y ya no juega con nosotros en presencial. ¿En vivo? Sí, alguna vez hemos hecho alguna partida por internet, se ha unido. También nos ha servido para explotar nuevas visiones del ocio. Y bueno, eso, vamos creciendo como grupo y no nos centramos solo en el rol. Uh-huh. O sea, principalmente sí, quizás el blog sí, pero vamos, hacemos de todo. Uh-huh. Hasta saltar a la comba. ¿Qué tal en Rólate la Nucía? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que en un principio no tenía muy claro el poder ir, pero luego, pues mira, los astros se alinean. Ajá. Y... pasa poco, pero a veces pasa. Sí, ¿no? Sí, de vez en cuando pasa. Hasta una o dos veces al año hay algo así especial. Y nada, muy bien. Fui un poco, eso, de improviso casi. Quedé con un amigo allí, pero luego conocí a muchos roleros, había muchísima gente... muchas, sí, actividades. Que de hecho ellos lo organizaban los viejos roleros Nunca Mueren, con lo cual estaba un poco encaminado. Y con ese nombre podía faltar. O sea. Y había, aparte de partidas de rol, que con el nombre no pues parece que iba centrado por ahí, había también roles en vivo, había un concurso de cosplay, sí, que uh-huh. Había gente... importante en el mundillo, campeones de no sé muy bien de qué, de España, no sé qué, que habían ganado un viaje a Londres con los gastos pagados para... Sí, Victoria, la chica que entrevistamos en el Salón del Cómic. Esa estuvo en Londres por un... Tiene... Ah, bueno, yo... Ella es Victoria, no sé qué, es la Raxan Blog. Es uh-huh. La chica que iba de azul o como plateado, que llevaba todo el cuerpo, sí, pintado. Pues venía gente de Murcia, de Albacete, gente de por aquí, no sé, en fin. Había bastante gente, eso también. Había podcast en vivo, porque había estaba... podcast en vivo. Estaba el sábado, iPod. Sí, el sábado estuvo La Base Secreta, que es un podcast muy centrado en rol, juegos de mesa y cómics. Uh-huh. Y hicieron un programa en directo muy divertido. Y el domingo había una sesión de iPod de, sí, dos o tres podcasts. Uh-huh. Uh-huh. Había también, bueno, stands de tiendas y camisetas, merchandising en general, presentaciones de juegos, Rolling Vivo, creo que lo he dicho, en fin, sí. Cosas relacionadas. Sí, yo he visto, muchísima gente. Yo he visto las fotos que mandaron los de Alipot y tal, y ahí algunas fotos de ahí del blog, y la verdad es que el ambiente, para ser un primer evento y un sitio más bien pequeño, tiene muy buena pinta. Sí, hombre, como echar en falta, eché un poquito más de rol. Había pocas partidas, pero bueno, yo entiendo que para un sitio pequeño es mucho mejor el que vaya mucha gente y atraiga mucha gente, bueno, para que el año siguiente puedan tener, optar por lo menos el edificio. Las instalaciones eran preciosas, perfectas. Mucho espacio, muchas salas, un parque entero para los roles en vivo. Hombre, las partidas de rol lo que tienen es que dependen de la gente que haya. Porque, sí, pero por ejemplo, el sábado faltaron partidas. Entonces, pues con gente que había por allí nos juntamos y pues montamos una nosotros. Claro. Sí. En cambio, la ventaja que tiene los roles es esa, que no necesita ni un tablero. O sea, claro, una mesa. Una mesa y un libro, a lo mejor. Eso es. Y el domingo no pude estar, he leído críticas que decían que es que el domingo no había tanto rolero. Había mucha gente, había torneos de Magic, de X-Wing, pero no había roleros suficientes como para llenar mesas. Bueno, es un poco variable y dependiendo de la gente. Claro. Está claro que esto no es Madrid, ni es... No, y ni siquiera es Alicante. O sea, sí, claro, claro. Tampoco es... Montas en un sitio cerca de Alicante, pues es más fácil que la capital se mueva en la Nucía. Te lo tienes que pensar un poquito, no es que esté muy lejos, pero... Sí, pero aún así vino gente de muy lejos, ¿eh? Sí, sí. O sea, estuvo bastante bien. Genial. Bueno, pues eso, de todo esto tenéis también una entrada, una reseña, sí, en el blog. Así que la gente se puede pasar... Corrígeme si me equivoco, Sergio, es juego-de-monos.blogspot.com.es. Eso es. Eso es. Todo junto estaba cogido ya. Es un bonito nombre porque sí, tiene adeptos. Como sí, aún nos queda tiempo, podemos comentar los libros que ha traído alguno, claro, sí, Sergio, alguno nos ha traído... que nos aconseje. Una de las cosas que he ido evolucionando, ¿no?, con el tiempo, que no es solo creé el blog, sino también el tener hijos, y bueno, que en el grupo hay, estamos los monos, las monas, y tenemos 5 mini monos. Ajá. Y uno más en camino. Entonces, a mí me da ahora, pues, por aplicar el rol o los juegos a la educación, a los niños, etcétera, ¿no? Entonces, pues, estoy investigando un poquito diferentes iniciativas que hay por internet o de gente que está haciendo. Entonces, uh-huh, he tenido algunos juegos, pero sobre todo un libro que no tiene nada que ver con el rol, que es Soy un padre friki. Y que es genial porque viene un montón de cosas que hacer con los niños, de actividades, ya sean de interior o al aire libre, desde hacer una tira cómica, de hacer un experimento con Lego y robots, de hacer un globo aerostático con una cámara arriba y hacer fotos desde, pues, un montón de metros de altura, a hacer un tobogán acuático con plásticos y, o sea, un montón de actividades que son muy, muy divertidas. Uh-huh. ¿Y es editorial o algo, por si alguien editorial lo busca? Editorial Aguilar. Ajá. El autor es Ken Denmer. Y, no sé, salió hace 2 o 3 años. Lo, ajá, regalaron para un Día del Padre. Y fue un regalo genial, ¿no? Efectivamente. ¿Y habéis podido poner en práctica algo? Todavía no, claro. Mis hijos son un poco pequeños todavía. Falta crecer. Pero ya, o sea, desde hacer... con dibujos frikis. Aquí te pone ejemplos frikis, pero bueno, cualquier dibujo sirve. Para aplicarle unos filtros y dejar solo una silueta con puntos, para unir los puntos y colorear, o... Ajá. En fin, muchísimas cosas. Está muy bien, calabazas de Halloween, en fin. Sí, sí, que hay un poco de todo. Yo creo que quizás se ha apuntado ya alguna idea de lo que ya se ha oído, lo del globo aerostático que sube con la cámara para hacer fotos. No sé, yo digo, ese va mucho contigo, ¿no? Sí. De ponerte ahí a hacer experimentos. Hacer cartografía... Bueno, en este caso dice cartografía pirata, o cómo hacer un prototipo de tu propio juego de mesa, cómo hacer un juego de rol para conseguir que los niños hagan cosas en casa, puntuarles de alguna manera, tanto para que ellos consigan cosas como para que ellos consigan recompensas, que verdaderamente ese trabajo que hagan vea recompensado, un aliciente tanto para los niños como para los padres. Uh-huh. O sea, hay un montón de cosas muy útiles. Y bueno, aquí tiene algo que ver también Will Wheaton, famoso por Big Bang Theory. Sí, tiene muchos hijos y es uno de los promotores del libro. Lo de famoso por Big Bang Theory, a mucha gente a los Trekkies les tiene que doler esa frase. Pero es la verdad. Sí, o sea, es la verdad, es la verdad. La fama mundial, entre comillas, ha llegado a raíz de eso. Sí, sí. Es el que durante varias temporadas era el enemigo de Sheldon. Ah, sí. Que además sale así con ese nombre en el... Sí, sí, es que es su verdad. Él hace de sí mismo. Él hace de sí. Uh-huh. ¿Y a nivel de juegos de rol para niños o Pues a nivel de juegos de rol, yo he traído, por ejemplo, el Pequeños Detectives de Monstruos. Ese es el que tienes tú, el carnet de detective, no pudimos jugar. Pero no hemos podido jugar todavía. Pues, todo el mundo dice que es muy bueno ese juego. Sí, yo lo compré, aquí dice que es entre 3 y 9 o 10 años. Entre 3 lo veo excesivo, demasiado pequeños. Pero bueno, con 4 ya se pueden hacer cosas. Está bastante interesante. Una edición muy cuidada, muchísimos dibujos que meten en el ambiente. O sea, no es solo para jugar, sino puedes leerlo con ellos, porque hay un montón de historietas en cualquier rincón de las páginas y está muy chulo. ¿Ese es de No Solo Rol, puede sí. ser? Y luego otros juegos, por ejemplo, así sencillos y que sé que están aplicando. Por ejemplo, el Fate Acelerado. Hay una persona que es Roberto Alhambra, escritor y profesor de un colegio. Uh-huh. Y lo está utilizando mucho con niños porque es muy rápido. Lo de acelerado es literal. O sea, en 10 minutos tienes tu personaje ya hecho y después estás jugando con dados de 6, además, que no necesitas nada. Uh-huh. Nada más que tener ganas e improvisar. Uh-huh. ¿Vale? Entonces son perfectos para empezar a jugar con los niños, vamos, muy divertido. Luego he traído otros dos más, pero bueno, ya, Sacadores de Tumbas, esto al final... Sí, es... ya es para un poquito mayores. Sí, pero un poquito mayores, pero tampoco ya con... Sí. El sistema es muy sencillo, la ambientación es muy sencilla, al final estás en Egipto y ajá. una vez se hace una tumba, el faraón o quien sea, pues ya muere o... Bueno, lo entierran no sería, pero lo momifican sí, y lo meten en la pirámide. Pues bueno, la mayoría de los saqueos era inmediatamente después. Uh-huh. Entonces, pues se supone que eres un grupo de saqueadores, se lleva un grupo de saqueadores, intentan salvar las trampas y los guardias, porque está todo muy reciente, para conseguir llegar al tesoro. Ajá. Uh-huh. Está bastante bien. Y es muy sencillo, o sea, un sistema muy sencillo. Uh-huh. Pues yo creo que... Que no sé, estoy así un poco traspuesta porque he dicho quiero probarlo todo. Eso lo tenemos pendiente, tenemos que hacer una partida de rol, sí. Tenemos que organizar una partida de rol. Sí, yo cada vez que grabamos con Ludocast me quedo con ganas cuando Jorge nos cuenta los juegos. Sí, o los vemos allí, que Izan ya ha pasado un par de veces a las salas donde lo que pasa es que esas partidas son muy hard ya, porque sí, esos son ya de Chulu. Y además son partidas de esas largas que van de semana en semana uh-huh. y tal. Pero cuando... Sí, algo más liviano, pero como sí, ha estado algo comentando así, Sergio. Eso tengo ganas. Uh-huh. Pues nada, vamos a pasar a... ¿Al cine? Hablando de toboganes de agua y demás, ¿no? No, vamos no, a los no vamos al cine. Hoy traemos una de las películas que marcó de forma clara a toda una generación, Los Goonies. De 1985, con nombres, normalmente no decimos los guionistas, pero son nombres tan ilustres, sí. Que hay que decir que la historia es de Steven Spielberg y el guion es de Chris Columbus. Que yo digo sí, así con toda mi convicción y no sé quién es Chris Columbus, pero... Pues a mí me suena, pero... Es el director de la primera de Harry Potter, ajá. Si no me equivoco también de Solo en Casa... A mí me suena que hemos comentado a alguien de Spielberg y de Columbus. Hombre, Spielberg es el director de Indiana Jones. Seguramente será eso. Y bueno, cuenta, ¿quién nos cuenta de qué va? Yo no. Yo tampoco. Después en las últimas. Que empiezo a marear la perdiz. Me encanta trabajar aquí. Claro, pues ya arráncate tú. Luego ya te vamos entrando en calor y ya te paramos. Es una historia bastante típica de los 80, de pandilla de niños en un pueblo costero de Estados Unidos que van a desahuciar todo el barrio. Entonces cada uno se va a tener que ir a otra ciudad porque van a quitarles a todas las casas para construir un campo de golf o algo así. Sí, era un campo de golf. Algo... La guerra de Tipta. Sí, eso es otro tema. Y... Ya hacen cosas, tienen comentarios frikis y yo no me entero. ¿Qué es eso de la guerra de Tipta? Un libro que hemos leído de Izanilla. Digo, que va de un topo que vive en un campo de golf. Ah, vale. Tiene problemas con los dueños del campo de golf. Pero bueno, no, que... Vale, no hace falta que contemos ahora, no es el momento. Es estamos en realidad lo mismo que el principio de esta película. Eso. Intenta quedarse con su casa para quitar el campo de golf de ahí. Vale, bueno, volvemos a los Goonies. Pues eso, la pandilla de chavales que bueno encuentran un mapa del tesoro, empiezan a seguirlo porque es su último día juntos, realmente. Empiezan a seguirlos y se meten en un montón de locas aventuras con... De piratas. De piratas y de mafiosos con los hermanos, la familia Fratelli. Uh-huh. Y bueno, de trampas, que se han fugado de prisión. Todo. ¿Algunos? ¿Se han fugado de prisión? Uno. Uno solo. Y bueno, pues básicamente eso es Los Goonies. Uh-huh. Una historia muy típica de... Pero vamos, quizá ¿es la... ¿Típica? Una, del cine de aquella época se hicieron muchas de pandillas, desde más serias como Cuenta conmigo a más aventureras. Tenemos también Una pandilla alucinante, que era mezclada con monstruos. En los 80 se hicieron bastantes películas de este tipo. Pues podemos pasar al reparto. He puesto fotitos en el guión para que los reconozcáis. Gracias. Lo que pasa es que están de adultos. Eso iba a decir, digo, a lo mejor ni por esas, pero... Sean Astin es Mickey. Famoso por su personaje de Sam Sagaz en El Señor de los Anillos. Oh. Es el... Es que no sé muy del Señor de los Anillos tampoco. Esto es muy triste, lo sé. A ver, las tres películas las has visto porque las has visto en el cine conmigo. Sí, las he visto, pues, pero... De la pareja protagonista, sí. El que no es Frodo. Ah, vale. Josh Brolin. Que es Brand. Es el hermano mayor. Uh-huh. Sí, ese sí. Ese sí. El guapín. Ese ha hecho mogollón de cine, por ejemplo... ¿El hermano mayor de los malos? No, de los buenos. No, de los buenos. El que va con el chándal. Ah, sí. Últimamente está haciendo bastante cine. Yo vi hace relativamente poco una película que tenía un poco olvidada, la de Old Boy, que es una película impresionante. Es un remake de una película coreana. Y ahora con Los Vengadores y con todo el mundo Marvel, salía en Guardianes de la Galaxia sobre todo, porque hace de Thanos, el titán. Va a ser muy importante en la, no en la que vamos a ver la semana que viene de Los Vengadores, sino en la siguiente. Uh-huh. ¿Quién más tenemos por ahí? Jeff Cohen, que es Chunk. Aquí en castellano doblado magníficamente como Gordy. Oh. Este chico sí que no sé qué es, no sé qué más ha hecho. No lo conozco. Corey Feldman, que es Mouth, como Bocazas. Bocazas. Bueno, ¿de Corey te acuerdas? ¿De Corey Feldman? Topo. Este era muy... En los 80 era una superestrella juvenil de los típicos juguetes rotos, que luego acabó bastante mal, metido en todo lo que se podía meter. Nada bueno. Nada bueno. Acabó bastante, bastante mal. A ver, yo lo detesto en la película, o sea, directamente. Kerry Green es Andy... La chica, sí. No, tampoco me suena a nada. Supongo que habrá hecho más cosas, pero... Martha Plimpton es Steph. Que esto sí que me suena también de más películas, ¿no? Sobre todo de Pulp Fiction. Es la atracadora del principio de Pulp Fiction. Es esta. Oh, pero a mí me tiene que sonar de otra cosa. Seguro. Ha hecho más cosas, pero vamos. Sí, no, me suena de alguna otra película... No sé si a lo mejor cuando recordamos estas de los 80, sí. De amores de los 80... Y seguir diciendo y te lo miro si quieres. Jonathan Kikwan es Data. Ese sí sabrás quién es, por lo menos, ¿no? Sí, ¡la tuampa! Sí, bueno, pero aparte, ¿en qué otra película importante no salió ponga, en esa no, época? No me pongas... La señal esta que te estaba haciendo de... ¡Cállate la boca! No me pongas en ese compromiso, no la has pillado. Ayer estuvimos hablando de señales, y entre chicos y chicas no tiene bien al caso. No funcionan. En las Pod Nights y vimos que no funcionan las señales. Bueno, Martha Plimpton ha estado saliendo mucho en... Good Wife y ha hecho algún capítulo también de tu serie favorita. En Anatomía de Grey ha salido por lo menos en 2 episodios. Ah, pues puede ser que me suene por ahí. Bueno, entonces el chinito mandarín. Tapón de Indiana Jones. Ah, vale. El templo maldito. John Machusaka es Sloth, que no sé quién es. El que estaba deforme, el grandón. ¿Sabes? El hermano... Sí, me acuerdo. Uh-huh. Cosas, más gente. Este es que no ha hecho nada. Este era un jugador de fútbol americano. Robert Davi como Jake. Robert Davi, este sí que es un actor importante. ¿Quién comillas. Es Jake? Jake, este es el que se fuga de la cárcel. Uh-huh. Es un actor que ha hecho de villano de Indiana Jones... De James Bond, en una de sus peores películas, de hecho. Es un actor que ha hecho... películas sin parar, salía en Showgirls, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué más? Sale Joe Pantoliano, ¿Qué es Francis? Que es Francis, que es el otro hermano del otro hermano Fratelli, que también ha hecho, salía en Matrix, salía en Lazos Ardientes. No me mires con cara como si estuviera inventándome los títulos. Rollo. Es que me miras como si me estuviera inventando los títulos. No, esto no era una señal. Simplemente te estaba mirando. Esto hay que practicarlo más, ¿eh? Y luego... Y la mamá... Anne Ramsey, que es mamá Fratelli. Es una actriz muy característica. Hizo películas como Tira mamá del tren y una mujer con un... Iba a decir, ¿siempre de mala o...? Hombre, siempre con ese rostro de... De buena cándida, no... No le pegaba mucho. Entonces, sobre todo ya de veterana hizo mucho este tipo de películas. Uh-huh. Y bueno... Sí, yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, ya es la vez que más reparto, pero es que si te fijas, todos los actores o la mayoría de los actores son conocidos y han hecho cosas después. Luego ha sido una buena cantera, ¿no? Pusimos en el Facebook que íbamos a hablar de esto. Y a la gente, a bastante gente le ha gustado. Yo creo que si lo hubiéramos puesto con más tiempo aún hubiéramos tenido más comentarios. Sí, ha marcado. Pero ha marcado, aparte de que Sergio ya comentó, ha habido más gente que ha dicho cosas. Por ejemplo, ahí, por aquí están, estoy abriendo el Facebook. Sí, yo creo que Carol dijo esto, lo del chocolate. Sí, el chocolate de Sloth. Y también Moisés. Monsix, que nos ha, por cierto, nos ha agradecido la felicitación. Sí. Dice que es un peliculón. Y también Carolina Moreno nos dice la frase: el rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Que es obviamente lo que hay escrito en el mapa. Y luego Antonio Barnett nos comenta que siempre dirá que los Goonies y películas similares... pues que su conclusión es cómo molaba ser niño en los 80, en la pantalla y fuera de ella. Bueno, como se suele decir, el pasado siempre se idealiza. No todo era tan bueno, pero bueno, tampoco estaba mal. Y yo creo que eso, podemos pasar a las opiniones, que ya hemos dado mil vueltas sobre la película. Poco más se puede decir. ¿Qué te pareció, Sergio? Pues muy bien, la verdad. No es una película que yo viera a lo mejor en su estreno o lo que sea, no la vi. La vi a posteriori, a raíz también de comentarios de amigos que idealizaban la película y tal, y la verdad es que sí, está muy bien, aventuras, inocentes, pero aventuras al final, es trepidante en algunos momentos. Viéndola ahora, es cierto que los efectos especiales pues, no han envejecido muy bien. No, no son su mejor virtud. Pero en general bastante bien, no sé, pues, al final es un grupo... de adolescentes, no sé llamarlo así, o jóvenes, porque había diferentes edades, y intentan luchar contra los malos en busca de unas aventuras. Primero empiezan buscando las aventuras, el tesoro, y luego pues se meten en un lío, intentan salir por ellos mismos. Entonces, no sé, es como una lucha, y bien, a mí me gustó bastante, la verdad. Por lo menos ahora, viéndola ahora, no me resultó antigua y... No, me gustó. Al final son aventuras. Sí, yo estoy un poco contigo que a pesar de eso, de que los efectos especiales pues son lo que son, tampoco pretenden, o por lo menos no me da la impresión de que pretendiesen ser súper mega chulos los efectos, sino era todo como muy mecánico no, y demás. Es, o sea, es que... una época, es una película que no ha envejecido mal, pese a que los efectos sí que hayan envejecido mal, porque lo importante no son los efectos, es la historia. Es la aventura, es el ritmo, es lo que cuenta, son las relaciones entre los personajes, que es una virtud que tiene la película. Sí, a mí lo único que sí que me... Bueno, no me choco tampoco porque va en línea con el resto de la película, pero sí los primeros 3 minutos, que incluso están todavía saliendo las letras, es presentación de los personajes. Y entonces te pasa por todos los personajes... y te hacen la foto exactamente de... para que sepas que ese personaje qué hace. Entonces, Gordy, pues te lo presentan tal cual. Pues el chico gordito, patoso, que siempre se mancha y que tal. El otro, el Data, que es el... Inventor. Que... Entonces, o sea, me resultó demasiado... Hombre, simple, ¿no? O sea, son tópicos, pero hay que tener en cuenta que son tópicos a partir del cine de aquella época. O sea, antes de esta película y de otras similares, esos tópicos no existían tanto. O sea, esos tópicos se empezaron a crear en aquella época. En esa... Sí, a mí me dio la sensación de que esa película había como plantado bases que se han repetido después. Uh-huh. Claro, puede ser. Habla bien de la película, o sea, cuando una cosa se repite es por algo, uh-huh. ¿Vale? Y en general eso planta unos tópicos, pues, Data, el inventor, es una tompa, ¿sabes? La forma de hablar, no sé, son cosas que marcan y después se van repitiendo con el tiempo. Claro, sí puede ser eso, que ahora al verlo ahora te parece tan evidente, claro. ¿No? Que, sí, sí. Que no ves la necesidad de que te lo cuenten, pero sí puede ser lo que tú dices, que en el fondo en ese momento no lo eran. Uh-huh. ¿Y a ti qué te parecía, Iza? A mí me gustó, es una peli de aventuras. ¿Te gustó el humor que tiene? ¿Te llegaste a reír? No, yo no me di cuenta que te rieras así con los chistes, sí, pero es de esas veces que te ríes para adentro. Algunas veces sí que me reí. Entonces, ¿te gustó el tipo de humor que tiene y demás? Sí, a lo mejor en algunos no, en algunos chistes me perdí, pero en otros sí que me reí. ¿Qué personaje te hacía más gracia? ¿Qué personaje te gustó más? No lo sé, todos. Eso todavía no te lanzas a elegir un personaje. ¿Y el hecho de que hubiese ahí amorcitos, eso te dio igual? ¿Es algo que hubieses quitado de la película? O no, ahí? No sé. No, no. No es algo que ahora todavía te preocupe. Bien está. Ya llegará. Dejadme todavía. No. Tú tranquilo, tú a tu rollo. Sin prisa. Vista ahora de adulto, yo sí que la vi en el cine en su momento. Tengo mis canas, tengo más canas. Y entonces, bueno, lo que pasa es que... Ibas mucho al cine. Iba mucho al cine, pero ya la vi de adolescente, yo ya tenía 15 años, con lo cual no la ves igual. ¿Fuiste la ves... solo? No, con 15 años... ¿Con tus amigos? No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Sé que la vi en el cine porque me acuerdo de haberla visto en el cine, pero no me acuerdo con quién. Y el caso es que ahora pues la ves de otra manera. A mí, ahora, seguro que entonces no me di cuenta, pero me gustó muchísimo la relación entre los dos hermanos. Me pareció muy real. Esa relación de continuas discusiones, pero al mismo tiempo están pasando un mal momento y se apoyan el uno al otro mucho. Y es una relación que no es cursi, sino que es muy real, porque también tienen esos momentos de pique, de perseguirse, de agarrarse. No soporté a Bocazas. No sé si ya la reacción a Corey Feldman, y en realidad no, es un personaje que no me gusta. Además, no lo veo evolucionar en la película. O sea, empieza siendo muy protagonista, a mitad de la película el guion se olvida de él y ya es uno más, pero es que es uno más que ya no hace nada. O sea, hasta que acaba y demás, pero no hace nada más. No me gusta, por motivos obvios, el bullying que hay hacia los gordos a partir de esas películas. Y creo que es una época muy mala para ser gordo cuando veías esas películas, porque siempre los retrataban no solo como gordos, sino además como torpes, sí, patosos, como tontos, como patosos. Y aquí es especialmente cruel con el pobre Gordy. Pero por lo demás, los malos son malos lo suficientemente amenazadores, pero lo suficientemente cómicos para que no sean demasiado amenazadores, no llegan a dar miedo. Está la famosa anécdota del pulpo gigante que os conté durante la película. No sé si la conoces. No. Pues al final de la película, cuando llegan los periodistas y les preguntan que si han tenido miedo, el chino dice, sí, lo peor ha sido lo del pulpo gigante. Entonces, cuando estás viendo la película, dices, ¿qué pulpo? ¿Qué se está inventando no este? Y es que hay una escena que estuvo rodada cuando están dentro de la cueva donde está el barco, hay un pulpo gigante tipo 20.000 leguas de viaje submarino. Uh-huh. Y luchan con él y se escapan y tal. Pero vieron que en el montaje no encajaba bien y no lo pusieron. Pero la frase de tapón se quedó. Entonces es una anécdota. Manera de cortarla a lo mejor. No, se ve que no había ninguna toma que les quedara bien, o esa frase estaba en todas las tomas y dijeron, pues mira, como si se lo hubiera inventado. ¿Alguna cosilla más? No, yo creo que podemos pasar a poner ositos. A ver, pues Ethan, empiezas tú. 9 ositos. Bueno, a mí no me gustó tanto. Pero sí que es cierto que eso, que viendo que ha envejecido muy bien, a pesar de los efectos especiales y todo eso, no me chirrió nada. Le voy a poner, no sé, 7 ositos. Yo le pondré 8. Yo esta vez estoy contigo. 7 me gustó. Me parece que ha envejecido muy bien la película, que tiene muy buenas cosas. Y 7, está rozando el 7.5. Y bueno, vamos a despedirnos ya. Pues tras buscar un viejo tesoro pirata por las catacumbas de la costa, al lado del mar, llegamos al final de Osera Radio número 78. Aprovecho para recordar que se os puede escuchar en iVoox. A ellos no, a nosotros. A nosotros. Y a ellos los podemos leer nosotros. Sí. Que se nos puede escuchar en iVoox, Spreaker, Archive y por supuesto en canalosera.com. Y comunicaros con nosotros, como hemos dicho antes, en Facebook, en Twitter o en el email canalosera@canalosera.com o comentarios en las entradas de la página, que nos hacen mucha ilusión. Uh-huh. Y antes de terminar, vamos a dar las gracias a Sergio Antón por su presencia. Uh-huh. Muchas gracias. De nada, un placer también haber asistido aquí al programa. Pues nada, con esta despedida y que seguro que volverá a vernos. Vemos que el bosque se está poniendo muy primaveral y la reserva de antihistamínicos empieza a menguar aquí en la cueva, así que vamos a la farmacia a reponerlos. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Un poco y dices, ahora claro, no, ahora lo entiendo. ¿Molesto? No. Esa pregunta puede ser con trampa.